las farmacias de La Plata frente a la situación, digamos, agobiante, ¿no? Que sentimos frente al gran aporte que realizamos para sostener un convenio como el de PAMI, hemos decidido por estos dos días suspender la prestación, suspender, digamos, el crédito que tenemos para con los afiliados, dado que no solamente hay una deuda pendiente, ni tampoco un cronograma de pagos cierto, sino este tercer punto y más profundo y hasta más importante, que es pedir la reducción del aporte que hacen las farmacias para sostener este convenio. ¿Por qué nos preocupa particularmente en el caso de PAMI? Bueno, porque es el convenio más importante, la obra social más importante que hay en la República Argentina. Entonces, es un convenio rector, el aporte, como te decía, es casi de 17% del precio de venta público de un medicamento, y en este contexto, sumado al atraso, bueno, la mayoría de las farmacias se encuentran sin crédito en las droguerías, claro, para poder adquirir los medicamentos y para dispensarlos, particularmente en el caso del PAMI, donde la mayoría de los afiliados tiene cobertura al 100%. Vos, Graciela, te referís, ¿hay atrasos en los pagos? ¿Estamos hablando del año pasado, del año anterior incluso? Del año anterior incluso, son por diferencias, ¿eh? Son diferencias que no se han terminado nunca de liquidar, pero bueno, claramente estamos terminando el mes de abril, y bueno, y todo lo que tiene que ver desde todo este año, los pagos no están cerrados. También tiene un sistema, digamos, de pago bastante perverso en algún sentido, porque la industria farmacéutica nos paga los farmacéuticos en notas de crédito. ¿Qué quiere decir? Es un papel. Este mercado farmacéutico está tan distorsionado que los farmacéuticos tenemos casi una moneda propia, por decir esto, ¿no? Es un papel que recorre un circuito donde es emitido por la propia industria farmacéutica, por los laboratorios, pasa a las droguerías, eso nos habilita, digamos, a tener que seguir comprando, y bueno, y ese papel, digamos, vuelve a la propia industria. Y nuestro llamado de atención tiene que ver con que en este convenio también, teóricamente, la industria hace un aporte económico, pero lo hace desde el precio de un medicamento que fija la propia industria. Entonces, la verdad que el único aporte genuino es el que hacemos las farmacias, claro, porque en el rol, digamos, de la industria farmacéutica, el aporte está ligado a precios que ellos mismos fijan. Graciela, vos hablabas de un 17% de retenciones, y si escuchamos la palabra retención, nos vamos a las retenciones a la soja, a la minería, que el gobierno le ha sacado en estos últimos meses. Más allá del no pago del PAMI, ¿se debería empezar a pensar que si hay alguna chance de sacar estas retenciones? O digo, para entender un poco más cuántos son los porcentajes y cuánto debe poner el farmacéutico a la hora de cubrir estos déficits que tiene el PAMI. Por supuesto. La verdad es que vos lo has interpretado claramente. Te lo agradezco, porque muchos medios en los que uno manifiesta esto no repreguntan o no hacen una traducción, que por ahí yo no soy clara, digamos, en mis expresiones, entonces a veces me llama la atención que nadie repregunte o lo aclare, pero bueno, digamos, yo lo digo, es claramente eso, y es el 17% de precio de venta público. Creo que también fui clara cuando digo que ese precio lo fija la industria farmacéutica. Claro, esta industria farmacéutica que hablamos aquí en la radio, tenemos y año a año hablamos de los convenios de la industria farmacéutica directamente con las obras y que saltean por medio a mucha gente. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de, bueno, ahora hay paro de prestaciones, y qué piensan en el futuro inmediato, Graciela? Sí, mira, en principio lo que estamos haciendo es acompañar a la provincia de Córdoba, que ya inició esto los primeros días de abril, el día 11, en toda la provincia de Córdoba se llevó a cabo esta medida. En esta semana fue el día lunes y el día martes, y la verdad lo que sí estamos es atentos, alertas, porque en tanto y en cuanto digamos no tengamos respuestas, los farmacéuticos seguiremos accionando, y bueno, la verdad es que no solamente estamos conectados todos los farmacéuticos platenses, sino también con otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Así que básicamente lo que estamos es atentos y conectados y comenzando un camino, digo, de lucha. Vamos a ser los mismos farmacéuticos los que iremos determinando los pasos a seguir.